me vio el otro día por la TV y se acordó de aquel que corrió más de una vez. Subestimando mi amor, le pusieron precio a lo nuestro. Ahora si quieren darme el corazón, porque ya viste el nuevo presupuesto. Subestimaste mi amor, le pusiste precio a lo nuestro. Ahora quieres darme tu corazón, porque ya viste el presupuesto. Y se te fue el tren, dejaste la esperanza en el andén. Me dejaste en la lista por ir tras no sé quién. Y volviste porque estando allá no te fue bien. El interés se te nota ahora que te miro. Mi semaje espiritual después de tu retiro. Ahora tomo el recuerdo del dolor y me inspiro. Sigo haciendo dinero, viendo el mundo y dando giro. La vida giro 360. Ahora tus amiguitas te comentan que aquel que fue tu novio la tienda. Báilate esta revancha pa' que sienta. Mamá me vio el otro día por la TV y se acordó de aquel que corrió más de una vez. Subestimando mi amor, le pusieron precio a lo nuestro. Ahora si quieres darme el corazón, porque ya viste el nuevo presupuesto. Subestimaste mi amor, le pusiste precio a lo nuestro. Ahora si quieres darme el corazón, porque ya viste el presupuesto. Ya no me resulta la idea de una pareja. Suena similar a vacilar tras de una reja. Yo no soy pendejo ni te ubicaré pendeja. Así que cada quien que conserve su moraleja. Lo que quieras creer bien, bien. No me aflige la conciencia. Alguien te ama como yo, dime quién. Me secó las lágrimas con billetes de 100. Tengo a Dios como testigo y a Cupido de rehén. La vida giro 360. Ahora tus amiguitas te comentan que aquel que fue tu novio la tienta. Báilate esta revancha pa' que sienta. Tu mamá me vio el otro día por la TV y se acordó de aquel que corrió más de una vez. Sigo siendo igual que cuando me conociste. Sonrisa donde llegó, amor pa'l que esté triste. El amor no mata a nadie como alguna vez dijiste. Y más bien me hice más fuerte desde el día en que te fuiste. Conocí nuevos amores y también los perdí. Entendí que esto es un juego y que la vida es así. Se trata de hacer lo que hay que hacer sin desistir. Nadie sabe cuándo va a morir. Ama con ganas, no tenga tanto sexo. Es mejor hacer el amor. Perdona cuando ama, pero perdónate a ti que es mejor. Ama con ganas, no tengas tanto sexo. Es mejor hacer el amor. Perdona cuando ama, pero perdónate a ti que es mejor. RB Echo Records KLM MVP Venezuela. One take, una sola voz, a lo Héctor la voz. Hey. S.O.G. Something.